Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Sandra Urdín. Buenas noches. Cuando esto haya terminado, veremos qué se podría haber hecho mejor y si habría hecho falta mayor transparencia. Esperemos no tener que pagar un precio muy alto para aprender esta lección. La historia dirá quién estaba en lo cierto y quién no. Estas palabras no las digo yo, las ha pronunciado un experto mundial al respecto de una de las informaciones de apertura de hoy. Y podría pertenecer realmente a cualquiera de los dos temas que están llenando portadas. Por un lado, la expansión mundial del coronavirus, y por el otro, al infierno humanitario que se está viviendo de nuevo entre Turquía, después de esa ruptura del acuerdo migratorio con Europa, y Grecia, cuyas fuerzas de seguridad están repeliendo a las personas que se aventuran en sus aguas. Sobre esto último, un niño ha muerto ya cuando la Guardia Costera ha hecho volcar la lancha en la que viajaban. Desde la Unión Europea hay voces como la del gobierno alemán que clama por el diálogo para restituir el acuerdo, pero... Angela Merkel advierte a Erdogan, las políticas del tratado no se hacen a costa de los migrantes, sino de encontrar acuerdos entre los estados, dice, no para llevar a las personas a situaciones más difíciles o para hacer la vida más sencilla a los traficantes de personas. Por su parte, el encargado de migración y vicepresidente de la Comisión Europea, Margaret Esquinas, es contundente. Nobody can blackmail and intimidate the European Union. Thank you. Nadie puede chantajear ni intimidar a la Unión Europea. Eso en el alto nivel, pero al barro y al agua no llegan voces como la del alto comisionado de la ONU para los refugiados, el ACNUR, que avisa a Grecia de que no puede paralizar unilateralmente el sistema de asilo, o la de las ONGs que trabajan en la zona, que avisan de que están sufriendo ataques xenófobos y amenazan con abandonar su labor en la zona por seguridad. Al virus de la xenofobia podría valerle también esto. Stigma is the most dangerous enemy. For me, it's more than the virus. El estigma es el enemigo más peligroso para mí, más que el propio virus. Es el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que ha recopilado los casos. Mientras China parece que se ha hecho con el control del virus, ahora la organización le preocupa más la situación en Corea del Sur, en Italia, en Irán y en Japón. A la rueda de prensa, la última rueda de prensa de la OMS, era la que correspondían las palabras de inicio de este informe. En España, la atención se centra en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y en Vitoria. Además del bienestar de la población mundial, preocupa la economía. Todas las previsiones van a fallar este año porque van a ser más bajas de lo que se pensaba. En unos minutos vamos a repasar todos los frentes del virus, iremos a Grecia, les vamos a contar también los roces que generan algunas iniciativas del gobierno español entre los ministros socialistas y los de Podemos, también el futuro de Ciudadanos, la participación del PP en la celebración de este año del 8 de marzo, el Día de la Mujer, la semana que comenzamos con una nueva asesinada y una nueva agresión sexual múltiple. También, cómo se desarrolla en las horas previas al llamado supermartes de las primarias demócratas en Estados Unidos. Y todos pendientes también del temporal que ha dejado lluvia y viento en la península y que parece que, aunque no va a desaparecer, mañana va a aflojar un poco. Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda. Mañana martes el viento seguirá soplando con fuerza en el norte y en el este, pero con menos intensidad que en el día de hoy. Rachas de viento que en el norte y en el este pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora. También seguiremos con precipitaciones, pero especialmente en el norte, en la vertiente cantábrica, y también precipitaciones en la vertiente atlántica. Las precipitaciones más importantes se esperan en Galicia y en el área de los Pirineos, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes. También vamos a seguir con nieve, pero en cotas más altas. La cota de nieve comenzará en 600-800 en los Pirineos y la cordillera cantábrica, en 1000 metros en la zona centro, pero esa cota de nieve subirá rápidamente durante la jornada del martes hasta situarse por encima de los 2.000 metros. En cuanto a las temperaturas, suben en zonas del Cantábrico y en el noroeste y, sin embargo, bajan un poco en el extremo sur. La máxima alcanzará los 25 grados en Alicante y en Murcia. Sin embargo, la máxima se queda en 10 en Huesca, 11 en Segovia, Soria o Pamplona. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8 y 4 minutos, las 7 y 4 minutos en Canarias. Así empieza este 24 horas. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. 1, 2, Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Sandra Urdín. Vamos a empezar por el coronavirus, por cómo están las cosas aquí en España. Sanidad se plantea poner en marcha nuevas medidas de prevención más estrictas para evitar la propagación del coronavirus. En nuestro país hay hasta ahora 114 casos confirmados y se desconoce cómo pudieron contagiarse una decena de ellos que están concentrados en Torrejón de Ardoz y en Vitoria, Begoña Sanz. Hay dos zonas concretas en las que Sanidad contempla un cambio de escenario que podría implicar cierres de colegios, limitación de movimientos o teletrabajo. Serían una zona muy concreta de Madrid y una zona muy concreta del País Vasco. En el caso de Vitoria, ha explicado Fernando Simón, se investigan posibles contagios a raíz de la infección de un sanitario y en Torrejón de Ardoz, en Madrid, el foco se ha puesto en casos asociados a un grupo religioso evangelista. Estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares. Lo que ya se está haciendo es potenciar la detección en aquellos sitios donde el origen no está claro, realizando pruebas en cuadros respiratorios más leves. De momento no hay prohibiciones para actos multitudinarios, pero sí el mensaje claro de no acudir si se tiene algún síntoma, y la principal recomendación a la ciudadanía es la higiene básica, el lavado de manos. La OMS asegura que todavía estamos a tiempo de frenar la epidemia y que su contención debe seguir siendo una prioridad para todos los países. La preocupación del organismo sanitario va más allá de China, se centra en los brotes que están afectando especialmente a Corea del Sur, a Italia, a Irán y a Japón. En esa línea insisten en que en el resto del mundo la propagación del virus ha sido más rápida que en China. En las últimas 24 horas se han detectado 9 veces más casos nuevos fuera del país asiático que dentro. Mike Ryan, director de emergencia de la OMS. Aún creemos firmemente que la estrategia de contención, junto con la ralentización de la propagación y protección del sistema de salud, es la mejor mezcla de estrategias ahora mismo. Hay casos confirmados de coronavirus en 18 países de la Unión Europea. Eso ha llevado a la institución comunitaria a elevar de moderado a alto el riesgo por el COVID-19. El Ejecutivo Europeo va a poner en marcha un equipo de respuesta para frenar el impacto que ha tenido el brote en Europa. Corresponsal comunitaria María Carou. Bruselas reconoce que el COVID-19 es menos mortífero que una gripe normal, pero alerta de que estamos ante un virus desconocido que muta y se extiende muy rápidamente. Ya hay más de 2.000 casos en la Unión Europea y por eso se eleva el nivel de alerta. De moderado a alto, porque el virus sigue extendiéndose, explica Ursula von der Leyen. El Parlamento suspende durante 3 semanas las visitas y todas las actividades que no sean puramente legislativas. La Comisión crea un grupo de trabajo con 5 comisarios para gestionar esta crisis, entre ellos el de Economía, quien reconoce que los efectos del coronavirus en el crecimiento europeo serán peores de los estimados en un principio. Aún así, trata de enviar un mensaje de calma. La Unión Europea está lista para usar todas las políticas disponibles y salvaguardar el crecimiento frente a los riesgos, asegura Paolo Gentiloni. Tal y como nos contaba María, el virus también ha contagiado a la economía global, que afronta ahora su mayor reto desde la crisis financiera de 2008. La OCDE rebaja sus previsiones de crecimiento y alerta del peligro de que la eurozona y Japón entren en recesión. Cristina Ganuza. El coronavirus ha truncado la débil recuperación de la economía global, pero la magnitud del golpe dependerá de cuánto dure y de cuánto se extienda la enfermedad. Según la OCDE, en el peor de los casos, si no se consigue controlar, el PIB mundial crecerá solo un 1,5%, la mitad que el año pasado y la mitad de lo que se había previsto. Todas las regiones se verán afectadas, pero la zona euro será una de las que salgan peor paradas. Es probable que la zona euro y Japón entren en recesión, dice la economista jefe jefe de la OCDE, que advierte de que si la situación se alarga, se adoptarán más medidas de contención que lastran a sectores como el del automóvil y el turismo. Pero el organismo reconoce que la situación es muy incierta y plantea otro escenario. Cree que si este trimestre se alcanza ya el pico de la crisis, la economía se resentirá, pero menos. El PIB global avanzará un 2,4%, medio punto menos de lo previsto. Aún así, Italia no crecerá nada y entre enero y marzo la economía mundial podría contraerse. Por eso la OCDE pide a los países que actúen de forma inmediata. Los bancos centrales, entre ellos el BCE, aseguran que están preparados para adoptar las medidas que sean necesarias. 8:10, 9:10 en Canarias. Europa no solo está preocupada por el coronavirus, la crisis humanitaria de los refugiados repunta en la frontera entre Turquía y Grecia. Desde que Erdogan abriera su lado y Grecia reforzase el suyo para frenar la llegada de migrantes, Ankara dice que Europa debe compartir la carga. La tensión aumenta en las islas del Egeo, donde en las últimas horas ya han llegado alrededor de 1.000 personas. Víctor Paredes. La canciller alemana Angela Merkel ha criticado hoy que las autoridades turcas muestren su descontento con Europa en la crisis siria, utilizando a los refugiados para presionar. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dicho que su país no puede hacer frente al nuevo aluvión de migrantes tras el estallido de la violencia en la región siria de Idlib, con los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia y los rebeldes que cuentan con el soporte turco. El viernes, tras un bombardeo en el que murieron soldados turcos, Erdogan dio por muerto el acuerdo con la Unión Europea para contener a los migrantes y les animó a seguir su camino, algo que ha sido ya calificado de chantaje por el vicepresidente de la Comisión Europea, el griego Margaritis Chinas, que es además el responsable de migración europeo. Y en pleno debate entre responsables políticos, el drama de los refugiados, como por ejemplo en la isla griega de Lesbos, a donde siguen llegando centenares de personas. Allí está Malen Garmendia, de la ONG Zaporeak. Pues aquí la situación es muy, muy precaria. No se respeta el derecho humano ni los derechos humanos. Quiero decir, estas personas están escapando de una guerra para vivir a salvo, para sentirse seguros, para seguir con sus vidas, poder educar y darles un poco de futuro a sus hijos. Y en medio de esta situación, Grecia acaba de anunciar maniobras militares inmediatas y con fuego real en la parte oriental del mar Egeo, cerca de las costas de Turquía. 24 horas. Sandra Urdín. La violencia machista se ha cobrado hoy una víctima más. Ya son 14 las fallecidas en lo que va de año. 1.047 desde que empezaron a registrarse los casos en 2003, después de confirmarse el asesinato de una mujer de 67 años en Posadas, en Córdoba. No constaba ninguna denuncia de malos tratos, tampoco las había en los 14 casos anteriores. La víctima, que había iniciado los trámites de separación, ha sido asesinada con arma blanca por su marido de 69 años para después intentar suicidarse. Permanece en estado muy grave en el hospital. Los hechos han ocurrido hacia media mañana de este lunes, cuando la mujer acudió con unas amigas a recoger sus cosas de la vivienda que había abandonado hace un mes. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de malos tratos. Es gratuito, no deja rastro en la factura del teléfono, aunque sí hay que borrarlo del registro de algunos dispositivos móviles. Más cosas: prisión sin fianza para los tres hombres detenidos por violar a una mujer dentro de un coche en Barcelona la madrugada del 29 de febrero. Es el último caso de agresión sexual múltiple en España. Barcelona, Sergi Bassolas. Sí, prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer en el interior de un coche en pleno centro de la capital catalana. Así lo ha decretado el magistrado de instrucción 11 de Barcelona en funciones de guardia tras tomar declaración a los tres detenidos, dos de los cuales se han acogido a su derecho a no declarar. Los hechos, recordemos, se produjeron la madrugada del sábado poco antes de las 6 de la mañana. Fue un testigo que paseaba por la calle Casanova quien alertó al 112 de que una mujer inconsciente estaba siendo agredida sexualmente por tres individuos dentro de un vehículo. Los presuntos agresores, además, realizaron fotografías y vídeos mientras perpetraban la agresión. Así lo han confirmado fuentes policiales tras encontrar este material en el móvil de uno de los tres detenidos. Se les acusa de los delitos de agresión sexual, descubrimiento y revelación de secretos y de hurto por robar el teléfono de la víctima. Eso en la semana del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Precisamente la ministra de Igualdad va a llevar mañana al Consejo de Ministros, por esa conmemoración, el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, una de las iniciativas estrella promovidas por Unidas Podemos, que inicia su andadura en esta semana representativa, aunque en ese texto elaborado por el gabinete que dirige Irene Montero está siendo ajustado por el Ministerio de Justicia al comprobar que algunas medidas no tenían en cuenta, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. David Fernández. Sí, es el último capítulo del enfrentamiento dentro del gobierno por esta ley de libertad sexual. Justicia, al recibir el borrador, ha encontrado deficiencias técnicas y formales. Desde el entorno de Irene Montero hablan de críticas infundadas y dicen que solo pretendían torpedear su proyecto. En público, la ministra hoy negaba discrepancias. Es una ley en la que el conjunto del gobierno se ha volcado y que hemos trabajado de forma consensuada el conjunto de ministros y ministras que teníamos que hacerlo. La norma acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual. Para que haya violación, a partir de ahora no hará falta violencia o intimidación. Esto supone poner en el centro del Código Penal el concepto de consentimiento, el conocido como solo si es sí, una bandera a la que no quiere renunciar el Partido Socialista. Cristina Narbona. La ley es parte del acervo programático del Partido Socialista y a lo largo de los últimos días es posible que haya alguna modificación. Según fuentes de Igualdad, a esta hora se perfilan los últimos detalles del texto que mañana irá a Consejo de Ministros. Es 8 de marzo, el Día de la Mujer, marca la agenda política de esta semana. El Partido Popular ha cambiado de postura con respecto al año pasado. Este 2020 sí va a estar en las manifestaciones del 8M y además avanzan que van a impulsar su propio manifiesto. Verónica Muñoz. El año pasado el PP se descolgó al considerar partidista y politizado el manifiesto. Este año cambian de postura, se unen a los actos institucionales y sí asistirán a las manifestaciones repartidas por España con motivo del 8 de marzo. Lo anunciaba la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra. En esas citas que la sociedad civil tiene convocadas, el Partido Popular estará presente y también estará presente el 8 de marzo en las manifestaciones que en todo el territorio español se llevan a cabo. Aprobará el PP su declaración institucional y su manifiesto propio. Durante esta semana, desde el partido organizan distintas actividades para conmemorar el 8M bajo el lema Mujer por encima de todo, en defensa de lo conseguido por las mujeres y con un mensaje reivindicativo de lo que queda por lograr en materia salarial, violencia de género o de conciliación. Durante esta semana aclararán desde la formación que miembros de la Dirección Nacional del partido van a asistir a las diversas manifestaciones del 8M. Ya lo saben, Inés Arrimadas le ha ganado el primer pulso a Francisco Igea, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, ha arrasado en la elección de compromisarios que participarán en la asamblea que debe elegir al nuevo líder del partido. Casi 8 de cada 10 están del lado oficialista, Daniel Hernández. Que Arrimadas controlará la gran mayoría de los compromisarios del Congreso es una realidad. 277 pertenecen a su candidatura. Solo 21 son de Ciudadanos Eres Tú, la corriente de Francisco Igea. Su entorno señala como culpable al sistema de votación. Es mayoritario y da casi todos los delegados a quien queda primero. Hay titulares que dicen que Inés Arrimadas ha arrasado con los compromisarios, intentando explicar que es un 7% el volumen de compromisarios que entra de lo que sería la corriente de Céseres Tú. Marta Marván, número 2 de IGEA, prefiere quedarse con otro dato, el porcentaje de voto, aunque la gestora no lo ha dado. La preside Manuel García Bofill. Solo existen candidatos individuales que son votados por los afiliados. No todos los críticos se identificaban con una corriente. Los que estaban con IGEA han sumado el 36% de los votos según cálculos de la propia candidatura. Dicen también que el oficialismo no ha llegado al 50%. De quien tiene Arrimadas el apoyo al 100% es de Albert Rivera. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces. Aunque ha habido que leerlo entre líneas, lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha anunciado su fichaje como presidente del bufete de abogados Martínez Echevarría. En el orden del día del Consejo de Ministros de mañana también va a estar la reforma educativa, una más, y que no deroga en su totalidad la ley Wert. Entre otros cambios, prevé que la asignatura de religión deje de ser obligatoria y no contará para la nota media. Los sindicatos de profesores hablan de reformas sin consenso. En Estados Unidos sigue la carrera del Partido Demócrata para elegir al candidato que va a medirse con Trump para ocupar la Casa Blanca. Por el momento, ya un día para el llamado Super Martes, un candidato se cae de la pugna, es Pete Buttigieg, pero acabamos de conocer que se cae de esa carrera otro nombre, enviado especial a Los Ángeles, Fran Sevilla. ¿De quién se trata? Buenas noches. Hola, buenas noches. La senadora Amy Klobuchar, como hace unas horas hizo Pete Buttigieg, arroja la toalla reduciendo aún más el número de aspirantes demócratas en la víspera del Super Martes. No la de Klobuchar, pero sí la renuncia de Buttigieg ha sorprendido porque su victoria en el caucus de Iowa le colocó como uno de los posibles favoritos, pero al que los malos resultados este fin de semana en Carolina del Sur han llevado a decidir apartarse, aunque asegura que seguirá trabajando por el objetivo común de los demócratas de derrotar a Trump. No intentaré ser el candidato demócrata en 2020, pero haré todo lo que pueda para asegurar que tengamos un nuevo nuevo presidente demócrata el próximo enero, afirmaba Buttigieg. Así que su retirada deja en principio a dos claros favoritos, el senador Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden, este último tras remontar en Carolina del Sur, pero con la incógnita de si algún otro aspirante tendría un posibilidades y sobre todo si podrá hacerse un hueco también entre los favoritos el multimillonario Michael Bloomberg, que entra mañana por primera vez en liza. El supermartes despejará bastantes dudas. Si se han quedado con las ganas de conocer algo más sobre cómo está afectando el coronavirus a su comunidad, ahora seguramente que se lo contarán nuestros compañeros de los centros territoriales. Seguimos en este 24 horas con la información más cercana, la que les traen los que mejor la conocen. Radio Nacional de España, Madrid. Francisco Pérez. Y esa realidad que decía nuestra compañera aquí en Madrid es 29 afectados por coronavirus en la región. Último recuento facilitado, por cierto, a las 6 de esta tarde, donde se confirma que Madrid es motivo de preocupación y por partida doble, porque es la comunidad con más casos, 3 de ellos graves, y porque la mayoría, más de una veintena, son contagios locales. En el punto de mira, Torrejón de Ardoz y un par de iglesias evangelistas, posible nexo común de muchos casos. Fernando Simón es el director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias. La medida específica de hacer prohibiciones específicas sobre cosas muy concretas está sobre la mesa, se valorará, y yo entiendo que es una decisión que se tiene que tomar conjuntamente entre la comunidad autónoma que se pueda ver afectada por esa medida y el servicio central. Es decir, que el Ministerio de Sanidad está evaluando si decreta un nuevo nivel de riesgo para las zonas más afectadas, lo que implicaría ya sí el cierre de colegios o restricciones para frenar la congregación de personas. Enseguida se lo ampliamos. Antes vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras de la comunidad. DGT, Marina Martín, buenas noches. Buenas noches. A esta hora ya se ha normalizado la situación, aunque aún van a encontrar retenciones de entrada a la capital por la A5 a la altura de Navalcarnero, por un accidente ya resuelto, y también en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Gracias, y conozcamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes. Mañana martes el cielo estará nuboso o cubierto en la sierra de la Comunidad de Madrid. Allí se esperan precipitaciones débiles con una cota de nieve que subirá rápidamente desde los 1.000 hasta los 2.000 metros. Precipitaciones que se pueden extender de forma ocasional al resto de la mitad norte de la Comunidad de Madrid. Hacia el sur de la comunidad solo habrá intervalos de nubes. Temperaturas sin cambios significativos. Amaneceremos con heladas débiles en zonas altas de la sierra y máxima prevista de 11 en Navacerrada, 13 en la capital, 14 en Alcalá de Henares y Getafe, 16 en Aranjuez. El viento del oeste y del suroeste ocasionalmente fuerte, alcanzando rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8 y 22 minutos, comenzamos. El Ministerio de Sanidad estudia implantar medidas adicionales más restrictivas para combatir el coronavirus. Estas medidas se adoptarían en aquellos lugares donde no se ha podido reconstruir la ruta epidemiológica, por ejemplo en Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, donde se localiza la mayoría de los contagios locales en la región. Arturo de la Cruz. Sí, así es. El cambio de escenario en zonas muy concretas de la región se adoptaría una vez asumido que no se puede controlar la transmisión. Estas actuaciones contemplarían el teletrabajo, el cierre de escuelas para reducir los riesgos de la movilidad de los afectados, así como controles de eventos masivos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias considera que lo más eficaz es que las personas con síntomas se queden en casa y las nuevas medidas se implantarán en el momento justo. Fernando Simón. Acciones sociales importantes porque los niños no se pueden quedar solos en casa. Entonces, todo esto hay que valorarlo con mucho cuidado, hay que hacerlo en el momento justo. No es fácil acertar con el momento justo. Son los 14 casos notificados. Hoy se elevan ya a 29 los afectados por este virus en la región. La mayoría de los casos son importados y se conoce la cadena de transmisión, pero existen otros grupos cuyo origen es desconocido, como ocurre en Torrejón de Ardoz o Leganés, que afectan también a un grupo religioso. Fernando Simón. En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares. Desde la comunidad recuerdan que existe un teléfono gratuito, el 900-102-102, para resolver dudas y atender a la población y no colapsar otros servicios sanitarios. Y más asuntos, la línea 5 de metro llegará a Barajas. La Comunidad de Madrid ha revelado hoy sus planes para alargarla 1,5 kilómetros desde la parada de Alameda de Osuna. Para ello se va a construir una nueva estación en la terminal que AENA va a llevar a cabo en los próximos meses dentro de las obras de ampliación del aeropuerto y que servirá de intercambiador con las terminales 1, 2 y 3, a donde llega la línea 8 de metro. Ignacio Aguado es el vicepresidente. Y sobre todo a la hora de ofrecer nuevas alternativas tanto a los vecinos del barrio de Barajas, que va a beneficiar de forma directa a más de 40.000 vecinos, como también a los usuarios del aeropuerto, tanto madrileños como extranjeros, que van a tener a partir del año 2023 dos alternativas en lugar de una para llegar al centro de Madrid. Y no abandonamos el metro porque hoy se ha inaugurado en la estación de Saiz de Baranda un mural con motivo de la próxima celebración, el día 8, del Día Internacional de la Mujer. Un mural que invita a la reflexión, como reconocía Sara Frattini, una de sus autoras. Que si luchamos por lo que queremos, luchamos de verdad por nuestra libertad y por nuestros derechos, pues poco a poco lograremos todo lo que necesitamos. Y bueno, es un poco también el mensaje es de unión, de movimiento y de eso, de continuidad, que si seguimos adelante, un poco como el metro, pues llegamos a donde queremos. Mañana a las 8 de la mañana empieza a funcionar la segunda de las líneas de autobuses gratuitos en Madrid, la línea 002 de cero emisiones y cero coste, que va a prestar servicio entre Puerta de Toledo y Argüelles a través de 8 minibuses eléctricos. La línea 001, recordamos, entró en funcionamiento el mes pasado entre Atocha y Moncloa. Y precisamente la apuesta por el transporte público es uno de los pilares de la estrategia del Ayuntamiento de Madrid para luchar contra la contaminación. El jueves, recordamos, el alcalde José Luis Martínez Almeida va a viajar a Bruselas para presentar Madrid 360 ante la Comisión Europea. Hoy el delegado de Medio Ambiente, Borja Garabante, ha desvelado nuevas medidas a incorporar, por ejemplo, que habrá inspecciones a los vehículos más contaminantes para saber cuántas emisiones emiten en sus tubos de escape, ayudas también para la renovación de flotas, la creación de zonas de acceso restringido en todos los distritos o la exigencia de que los grandes eventos tengan también un plan de sostenibilidad. Cualquier evento que se celebre en la ciudad de Madrid de más de 5.000 personas tendrá que contar con un plan de sostenibilidad. Esto es, que haya un plan de movilidad sostenible, que haya un plan de gestión de residuos y que, por tanto, haya el menor impacto a la calidad del aire y la sostenibilidad de Madrid. Los que hoy se han manifestado en Bruselas han sido los trabajadores de la empresa ThyssenKrupp, la empresa que va a ser vendida, recordamos, a un fondo de inversión y temen, por lo tanto, por sus puestos de trabajo. Entre ellos se encuentran los 350 de la planta de Móstoles. Julián Teso es portavoz de Comisiones Obreras. No es lo mismo también un proceso de subrogación o de venta cuando se produce en una empresa que se dedica pues a esto y que su negocio está en seguir fabricando, a que te vendan a unos fondos de inversión que, bueno, todos sabemos a qué se suelen dedicar esta gente, que es a hacer dinero lo más rápidamente posible, muchas veces con la venta parcial del negocio, venta parcial de instalaciones y venta en general. Y en los deportes, fútbol, tras llevarse el clásico, el Real Madrid es líder de la Liga a falta de 12 jornadas para que termine la competición. Enrique Mazas. Los goles de Vinicius y de Mariano daban la victoria y liderato al conjunto blanco, que fue mejor que el Barcelona en la segunda parte. Alegría, aunque prudencia, a la plantilla madridista, que ahora está pendiente de la operación a la que va a ser sometido Eden Hazard de una fisura en el peroné este jueves en Dallas, Estados Unidos. En la lucha por los puestos europeos, el Getafe se imponía al Mallorca por la mínima este domingo en Son Mox y se sitúa cuarto en la clasificación en puestos de Liga de Campeones. Por el contrario, el Atlético de Madrid no pasaba del empate en su visita al campo del Español y es quinto a un punto del conjunto azulón. En la pelea por el descenso, el Leganés empataba 1 frente al Alavés en Butarque y es penúltimo con 20 puntos a 5 de la salvación. En baloncesto, el Real Madrid visita mañana la cancha del Milán con el coronavirus como telón de fondo, un choque a puerta cerrada por recomendación de las autoridades italianas. Hoy, el técnico del equipo blanco, Pablo Lasso, ha utilizado la ironía para quitar hierro al asunto. Tillero ha dicho que no tenemos mascarillas para ir de Adidas, Hugo Boss, que es el otro patrocinador, tampoco ha facilitado mascarillas, con lo cual, en principio, me ha llegado un meme de eso que se hace con servilletas de papel y dos gomas. La expedición del Real Madrid viaja a Milán por la mañana y tras el partido regresa a la capital de España. Además, el Estudiantes se ha hecho con los servicios del pívot estadounidense Byron Mulls. Hay cosas que nunca cambian. Y hasta ahora la música suena contra el cambio climático. Concierto en la Sala Clamores, organizado por la Fundación Al Gore contra la emergencia climática, en el que van a participar, entre otros artistas, Mercedes Ferrer, cuya música escuchamos ahora. Con ella les dejamos. Vuelve la información nacional e internacional a 24 horas. Hasta mañana. Con lo que fuiste para ti y para los demás. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Sandra Urdín. Seguimos atentos a la evolución del coronavirus. El Ministerio de Sanidad sigue pensando si incrementa las medidas de prevención en las dos ciudades donde hay casos de coronavirus se desconoce cómo pudieron llegar a contagiarse. El Gobierno plantea la posibilidad de cerrar colegios en Vitoria y Torrejón de Ardoz, mientras el número de casos sigue subiendo. En nuestro país llega ya a 114 afectados. Solo se libran del virus por el momento Galicia, Aragón y Murcia. La OMS cree que todavía estamos a tiempo de frenar la epidemia, aunque la propagación del virus es más rápida fuera de China que dentro del país. En Europa, el país más afectado por el patógeno sigue siendo Italia, donde han muerto ya 52 personas. Para frenar su impacto, Bruselas va a poner en marcha un equipo de respuesta después de haber elevado el riesgo de moderado a alto. La eurozona podría entrar en recesión junto a Japón, es la alerta de la OCDE, que ha rebajado sus previsiones de crecimiento por esta crisis. Hay otras noticias, nos la van a contar ahora mismo en titulares Lara Hermoso y Luis Vallés. Grecia blinda su frontera ante la afluencia de refugiados procedentes de Turquía. Repunta la crisis humanitaria y aumenta la tensión después de que Erdogan diese por roto su pacto con la Unión Europea. En las últimas 24 horas han llegado alrededor de 1.000 personas a las islas del mar Egeo. El Consejo de Ministros aprobará mañana el anteproyecto de ley de libertad sexual, un texto elaborado por el Ministerio de Igualdad que apuesta por la modificación del Código Penal. La norma creará nuevos delitos y acabará con la distinción entre abuso y violación gracias a la introducción de la figura del consentimiento. Prisión sin fianza para los tres hombres detenidos por violar presuntamente a una mujer dentro de un coche en Barcelona la madrugada del 29 de febrero. Los arrestados grabaron además a la víctima e hicieron fotos con sus móviles mientras se producía la agresión. Una mujer de 67 años ha sido asesinada presuntamente por su marido con un arma blanca en Posadas, en Córdoba. Había comenzado los trámites de separación y no constaba ninguna denuncia previa por malos tratos. Es la víctima número 14 desde que va de año y la 1047 desde que se comenzaron a registrar en 2003. En Estados Unidos, a un día del supermartes, el candidato Pete Buttigieg se retira de la carrera para liderar el Partido Demócrata y anuncia que apoyará la del exvicepresidente Joe Biden. La que tampoco seguirá es la senadora Amy Klobuchar, que antes de las primarias de mañana también ha dicho que secundará la candidatura de Biden. El deporte no se libra de los efectos del coronavirus. Siguen afectando. Chema Baz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Y cada día o cada rato que pasa más, por ejemplo, mañana el Real Madrid juega Euroliga en Milán contra el Armani. El Madrid se va mañana en vuelo charter, juega el partido y vuelve a España. El partido se va a jugar a puerta cerrada en principio. No habrá MotoGP en Qatar el próximo fin de semana, día 8 de marzo. Tampoco habrá MotoGP, ni Moto2, ni Moto3, en principio en Tailandia, el próximo día 22. Ya habíamos contado hace algunos días que no habrá Fórmula 1 en China. De momento Australia se mantiene, pero a la espera de lo que venga. Eso es lo último de lo último en cuanto a lo que está afectando al mundo del deporte. Y al margen de eso, Eden Hazard, jugador del Real Madrid, oficialmente, ya se ha dicho, va a ser operado de una fisura en su pie derecho en Dallas, en Estados Unidos, el próximo jueves. Esperemos que no tengáis, sigáis teniendo cosas que contarnos a lo largo de estas semanas, Chema. Va a haber muchas más, seguro. Vale, de momento, sobre todo, hoy a las 9 tenemos muchas cosas que eso contar. Eso es, y pasado mañana miércoles y el jueves habrá tablero porque hay Copa del Rey. También. Encuentros de vuelta de semifinales para buscar a los finalistas. O sea, pues ya lo saben. La semana, como siempre, completa. Luego nos escuchamos. Hasta luego. Hasta luego. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Hagamos un pacto para cambiar el mundo. Contra la pobreza, las desigualdades y el cambio climático. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, está en nuestras manos. 17 iniciativas para que todos pasemos a la acción. Corre la voz, compártelos, hagamos lo posible en 2030. Radio Televisión Española, por un planeta mejor. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España, Sandra Urdín. No es habitual que los ministros hablen tan claro, y menos por un asunto en concreto. Hace unos días, el titular de universidades, Manuel Castell, se refería así a la situación del profesorado universitario en España. Es un escándalo. Es un absoluto escándalo, además de un despilfarro de recursos y de un mecanismo de frustración para jóvenes investigadores y doctores que no tienen perspectivas, que se pasan años en contratos inestables, por ejemplo, falsos asociados. Se acabó, se acabó. No lo vamos a permitir. Vamos a cancelar los falsos contratos de asociados. ¿Qué es un profesor asociado y qué es un falso profesor asociado? ¿Por qué la extensión de esta figura es un problema para ellos mismos y para la enseñanza? Y lo más importante, ¿se puede corregir la situación? Bueno, vamos a intentar ofrecerles una radiografía del sector y las respuestas a estas preguntas con la ayuda de Isabel de la Cruz. Buenas noches. Buenas noches. Y con Joan García Perales. Buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel y Joan son miembros de la Plataforma Estatal de Profesores Asociados. Nos atienden desde los estudios de Radio Nacional en Valencia. Isabel, Joan, por situar bien el problema. Primero, la figura del profesor asociado, ¿con qué fin se crea? ¿Con qué objetivo? Bueno, cuando se crea la figura del profesor asociado, en un principio se supone que se trata de llevar a profesionales que puedan explicar eso, precisamente lo que es su profesión, a los estudiantes y las estudiantes. Pero esto duró poco tiempo. En realidad ha sido una manera de tener mano de obra barata. ¿Por qué? Pues porque el contrato de asociado es muy barato, tremendamente barato. Ya decía el ministro que era escandaloso. Nosotros lo llevamos repitiendo varios años, que lo que estamos cobrando es menos de 5 euros la hora. Y esto claramente te dice cómo está la cosa, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido también? Pues que las universidades han tirado de profesorado asociado para ir cubriendo todas sus necesidades y además con una falsa esperanza para mucha gente, que era de que a partir de ahí podían iniciar carrera académica. Con lo cual las universidades se han llenado de profesorado asociado, un profesorado que no tiene derechos laborales, sociales, está en unas condiciones absolutamente precarias y que no ve manera de salir de este embrollo. Y la figura de ese profesional que tenía que llevar esos conocimientos muy específicos, pues realmente tú me dirás a mí qué profesional va a aceptar trabajar por ese dinero y además no por hablar concretamente de su especialidad, sino a lo mejor dar una asignatura de primero a 80 o 90 alumnos durante todo un año, corregir trabajos, etcétera, etcétera. Te hago un paréntesis. Esta figura se crea antes de Bolonia, que ha cambiado radicalmente la educación en las universidades. Antes tú hacías, bueno, cuando íbamos nosotros todos a la universidad, ¿verdad? Hacíamos nuestras materias, nuestros exámenes parciales, etcétera. Ahora tienes que hacer tutorías permanentes, trabajos permanentemente. Es otro sistema. Y este sistema implica muchísimas horas de trabajo porque tienes que prepararte las clases, tienes que preparar los trabajos para los alumnos y las alumnas, has de corregirlos, obviamente, y esto son muchísimas horas. Estas horas al profesorado asociado no se nos pagan. ¿Y al resto del profesorado se les paga? Se les paga, obviamente. Hay un documento de la Universidad de Valencia que dice que por cada hora de clase se necesitan 4 para prepararlas y corregir todos los materiales que los estudiantes te entregan. Es decir, pero a nosotros se nos reconoce solo las horas presenciales de clase y las de tutorías. Claro, dicen que el porcentaje es del 23% del total de profesores en las plantillas. Bueno, estos son datos del 16-17. Se ha ido extendiendo como una forma de tener profesores permanentes a bajo coste, pero ¿eso por qué lo permiten las universidades, Joan? Ese es el problema. ¿Por qué lo permiten las universidades? En el caso de la Universidad de Valencia, cuenta actualmente con 4.700 profesores, de los cuales, de los 4.700 profesores, casi 2.000 son profesores asociados, en concreto 1.700 son asociados. ¿Por qué? Pues hay una razón lógica, mejor dicho, hay una razón económica, que todos entendemos perfectamente. Claro. ¿Cuánto cobra un profesor asociado en comparación con un profesor de plantilla habitual? ¿Y por cuántas clases y las horas? Vamos, para que se hagan una idea nuestros oyentes. El profesor asociado depende de las horas que imparta. Hay profesores a 3 horas de docencia más 3 de tutoría, hasta 6 horas de docencia más 6 de tutoría. Más o menos, más que lo que gana el profesor de 3 o de 6 horas es a cuánto sale la hora. Y la hora sale a 5 euros. Más o menos lo que viene a ganar un profesor bruto, en este caso ingresos brutos de 6 más 6, que es el máximo que podemos tener, son unos 600 euros brutos al mes. Concretamente en la universidad nuestra estamos en este momento en 7.313 euros y cuando decimos 6 más 6 es que impartimos 118 créditos, es decir, son 180. Un titular da 24, 6 más. Madre mía. Sí, y hay una cosa que quiero que hablemos ahora, es lo de los falsos asociados que nos preocupa mucho. Sí, eso, por eso les iba a preguntar, pero antes me gustaría que nos contaran su experiencia como profesores. Ustedes son profesores asociados y me gustaría que me contaran su experiencia particular, la de Isabel y la de Joan, en qué materias llevan años en esa situación. ¿Cómo es su experiencia al respecto? Bueno, pues nuestra experiencia es como la de tantos y tantas compañeras. Empiezas en la universidad en un momento determinado, porque no hay que olvidar una cosa. Nosotros pasamos un concurso público para poder acceder a este trabajo y estamos ahí. Bueno, los años o los tiempos que lleva cada quien pues son muy diferentes, ¿no? Pero en general llevamos muchos años trabajando aquí. ¿Qué ocurre? Que tú entras, bueno, concursas para una materia determinada, pero luego... pues terminas dando lo que te dejen porque somos los últimos en elegir docencia. Por ejemplo, cuando se puso en marcha el máster de educación, se necesitaban profesores y profesoras, sobre todo de gente que venía de las enseñanzas medias, gente que conoce muy bien el sistema educativo, ¿no? Bueno, supuestamente se contrató gente para dar este máster, pero como el máster tiene más categoría que un grado, ¿verdad? Pues al año siguiente, a los 2 años, todo el mundo fue... llevado para otras materias que suelen ser materias troncales, obligatorias, las que tienen mucho alumnado, a veces con horarios un poquito raros. ese es un poquito la vida que llevamos cada día, ¿no? Y depende también luego de departamentos. Se puede llegar a conseguir que, por ejemplo, durante 2 años no te cambien de asignatura, porque si te tienes que preparar cada año una materia nueva, esto es un trabajón. Claro. Porque prepararse bien una asignatura no necesita muchas horas. Joan tiene más o menos una experiencia similar. Sí, en mi caso yo entré hace 8 años más o menos a la Universidad de Valencia. Después de terminar la tesis doctoral, pues me ofreció el departamento, me plantearon que había una serie de plazas de profesores asociados. Yo ya tenía un trabajo fuera de la universidad y concursé a esas plazas, fui elegido y a partir de ahí pues estoy dando clases de estadística, psicometría y las materias que imparte el departamento. La experiencia ha sido positiva y de hecho yo quiero decir que los profesores asociados están haciendo un buen trabajo. La Universidad de Valencia, todos saben que en el ranking de Shanghái ocupa está incluida dentro de las 500 mejores universidades de España y parte de este trabajo y de este éxito se debe a los asociados. Claro. Los asociados son personas que es obligatorio tener un trabajo externo y ese trabajo fuera de la universidad lo complementas con el trabajo universitario y dedican muchísimas horas. Quizá yo destacaría de los profesores asociados la vocación docente, el trabajar sabiendo que es precario la situación en la que estamos, una precariedad no solo salarial sino precariedad laboral, ya que no hay un estatuto de los profesores docentes y más aún en la Universidad de Valencia estamos en peores condiciones que el resto de universidades ya que todavía no tenemos un convenio colectivo firmado. Pero bueno, destacar la tarea del profesor asociado y la entrega en su tarea docente. Claro, a ese respecto, el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas dice que el problema han sido las restricciones presupuestarias y algunos de los rectores dicen también que los profesores asociados deberían de ser conscientes que la universidad no puede ser su principal tarea profesional y que deben buscarse la vida en otros sectores. ¿A ustedes qué les parecen esas declaraciones? Esto siempre es la misma canción. Yo creo recordar que yo se lo dije al anterior presidente de la CRUE. Digo, bueno, ¿y qué pasa si yo soy millonaria de familia? ¿No cobro salario? decir, el trabajo se paga por el trabajo, no por las condiciones que uno pueda tener en su propia vida, porque si no, a nadie nos andaríamos haciendo convenios colectivos, sino que te pedirían la declaración de renta y patrimonio y en función de eso cobrarías, ¿no? Decir, eso no tiene mucho sentido, y además la mayor parte de los rectores saben, bueno, lo saben todos, unos lo reconocerán o no, saben perfectísimamente que no es la condición en la que está todo el mundo. Hay gente que tiene un trabajo fuera, un trabajo estable, más o menos. Hay otras personas que no. Cuando te dicen de reconocida competencia, yo he tenido alumnos míos muy brillantes, muy brillantes, y que estoy convencidísima van a ser una gente importantísima en su profesión, pero que no han podido todavía tener ese tiempo porque a los 2 años estaban de profesores asociados después de acabar la carrera. Es decir, esto lo saben ellos perfectamente. Hay mucha gente que no. Luego, ¿qué ocurre también? Con todo el tema de la crisis, mucha gente que tenía trabajo fuera lo perdió. O en otras condiciones. El caso nuestro de Valencia. ¿Qué ocurrió cuando se cerró Canal Nou? Pues que todos los compañeros y compañeras que habían puesto en marcha y llevaban prácticamente solos toda la licenciatura de comunicación, audio, imagen, todo esto vinculado a vuestra rama periodística, pues se quedaron sin trabajo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si ya no tienes trabajo, no puedes seguir dando clase. Es decir, pierdes tu competencia profesional por el hecho de tener o no tener un contrato fuera. Ha pasado con estos compañeros, ha pasado con compañeros y compañeras que vienen del mundo de la arquitectura, por ejemplo. También. Es decir, estos son cosas, y además, insisto, no se puede pensar, porque si nos ponemos en esta, porque un profesor que es funcionario o funcionaria va a dar una conferencia y se le paga debidamente. Claro. Porque no cuando uno va a dar una conferencia no te pagan 10 euros porque estés allí 2 horas, ¿no? Haciendo una charla o dando un seminario. Porque nosotros tenemos que trabajar de gratis. Yo puedo entender los problemas económicos de la universidad, pero no se pueden solventar estas cosas a base de la explotación tan brutal de otra gente. El trabajo tiene que ser pagado como trabajo y reconocido como tal. Yo siempre he dicho que una de las cosas importantes de este no reconocimiento ya salarial, no te digo los otros ámbitos que antes marcaba Joan, ¿no? Realmente es como no reconocer la valía de la universidad y tampoco como si nuestros estudiantes no se merecieran tenerlo mejor. Es una cosa bastante, bastante gorda. Ya aunque hay de añadir algo, sí. Y en la misma línea yo considero pues el lema un poco que utilizamos nosotros, a igual trabajo, igual salario, es lo único que pedimos, a igual trabajo, igual salario. Y respecto a los falsos asociados, yo no sé lo que es, a lo mejor se lo tendremos que preguntar directamente al ministro. Yo solo sé que hay asociados que están trabajando, que están dando clase y que están cumpliendo con su tarea. Y la política que han practicado muchas veces las universidades, incluso las administraciones, es la de balones fuera. Y digo balones fuera porque es lo que está pasando ahora. Ahora son todo excusas. Primero, estamos en el techo de gasto. Es decir, hay un gasto que la universidad no puede asumir y, por tanto, no podemos crear nuevas plazas. Y que está conectado directamente con la tasa de reposición. Y la culpa de todo la tiene Montoro. Es más o menos la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, estamos en una situación que nadie quiere asumir responsabilidades. Por otra parte, las palabras del ministro son esperanzadoras. La verdad es que el colectivo nuestro está ansioso de ver cuál es el siguiente paso, ya que quiere acabar con todo este tinglao y crear un estatuto para el profesor docente, reponer todos los cargos. Es que estamos hablando, en el caso de la Universidad de Valencia, del 40%, casi el 40% de profesores asociados. Las personas que han entrado como asociados, muchos de ellos tienen 30, 35 años y no tienen una estabilidad. Si no se crean plazas de titulares, no avanzamos. Por tanto, todos estos balones fuera del techo de gasto no nos podemos gastar, la culpa la tiene el otro ministro, hay que cambiar la ley, pues yo creo que en el fondo son excusas por no coger el toro por los cuernos. Isabel nos iba a explicar qué son los falsos asociados. Sí, es que a mí esto, cuando lo dijo el ministro, que ha reconocido, por cierto, que al ministro le enviamos una carta nada más ser nombrado, felicitándole y pidiéndole una reunión para hablar con él en directo de todas estas cosas, porque consideramos que tiene que escucharnos porque somos la parte afectada, digamos. Contestaron desde su gabinete que sí, que nos llamarían, pero bueno, aún no nos han llamado, supongo que están muy liados. Pero que es para nosotros lo del falso asociado es algo que pensamos que debe ser desterrado del lenguaje. Vamos a ver, si alguien concursa una plaza de asociado, hace un concurso de méritos, la saca, firma su contrato como asociado, se va a dar sus clases como asociado, cumple como un jabato, le pagan la miseria de sueldo de un asociado, es un profesor asociado, independientemente de cualquier otra condición personal o laboral. Si tú firmas un contrato de un tipo, es eso. Yo no puedo firmar contratos de médico porque no soy médico, soy socióloga. ¿Vale? Entonces, esto es así. Y por nosotros, para nosotros, el hablar de falsos asociados es algo que nos molesta en este sentido, porque todos los compañeros, las compañeras, estamos absolutamente en la misma situación. Uh-huh. Sí, perdona. Estaba escuchando. Quería comentaros, porque el ministro Castells ha comenzado ya una ronda por las universidades, está preparando una reforma del Estatuto del Personal Docente e Investigador para mejorar, dice, la situación laboral. No sé cuándo llegará a Valencia. Hoy, por ejemplo, visitaba Barcelona. Sí. Pero claro, son los rectores los encargados de transmitirle los problemas al respecto. ¿Creéis que los rectores van a dar la importancia suficiente a vuestra situación? Esperemos que sí. Pero a pesar de que sean los rectores, creo que nosotros llevamos varios años en la lucha. Antes de empezar nosotros, cuando nos plantamos en Bruselas a plantear nuestros problemas porque nadie nos escuchaba y nos fuimos hasta Bruselas, y después hicimos una huelga indefinida que nos costó mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho dolor, es cuando todo el mundo ya empezó a reconocer la existencia de este problema. Antes nadie lo reconocía, era algo que todo el mundo zanjaba, no se quería hablar del tema. Y entendemos que sí, que los rectores deben pelear por esto, que el estatuto del PDI, el nuevo estatuto, hace mucha falta, que hace falta una nueva ley de universidades, y esto lo tenemos claro. Pero también tenemos clara una urgencia, que es nuestra situación, que es una situación de urgencia. Y también creemos que cuando ya nos constituimos, no solo como plataforma, sino como Asociación Estatal de Profesorado de PDI Asociado de las Universidades Públicas Españolas, que somos gente de todo el Estado, era porque necesitábamos tener una voz y una interlocución directa. Y por eso, en ese sentido, es que nosotros le habíamos pedido al ministro hablar con él desde ahí, desde la asociación estatal, para plantear algo que es común a todas las universidades, aparte de las pequeñas diferencias que pueda haber en cada uno de los lugares, que hay algunas, ¿no? Pero que tenemos un problema común que afecta a todo el Estado. Uh-huh. Y que nosotros nos tuvimos que constituir porque era la única manera que teníamos de poder llevar adelante nuestras reivindicaciones, de plantearnos, de que la gente nos escuchara, y de que hoy yo creo que prácticamente todo el mundo en España ya sabe lo que es un profesor asociado, cosa que hace 3 años no sabía nadie, ¿no? Último. De hecho, la gente no se creía. Yo les decía a mis estudiantes lo que cobraba y no se lo creían hasta que les ponía la nómina en la pantalla. Último mensaje para el ministro, por si nos estuviera escuchando antes de esa reunión que confían en tener. Pues no, nosotros estamos encantados que el ministro de verdad se haya tomado esto como una preocupación, y es algo que realmente pues le agradecemos, y esperamos, tenemos esperanza en que se haga un estatuto de PDI que resuelva esto. Pero eso sí, hemos de hablar cómo se va a solventar, queremos saber cómo se va a solventar, qué pasos, cómo va a ser la transición, y sobre todo borrar lo de falso asociado. Y se lo contaremos todo al ministro muy bien cuando él tenga un ratito para escucharnos. Joan. Sí, faltan hechos y sobran promesas, es lo único que puedo decir. Pues con esas palabras nos vamos a quedar. Isabel de la Cruz, Joan García Perales, miembros de la Plataforma Estatal de Profesores Asociados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por darnos una oportunidad para contárselo a toda España. Gracias. Gracias. Aquí pasaba a pie. 24 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín. Sin empleo ni puesto. Y sin un peso, solo poetas, putas y picados conocieron. Nicaragua despide a uno de sus escritores más admirados y queridos, los restos del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, una de las máximas figuras de la literatura latinoamericana. Van a ser incinerados, van a descansar en el archipiélago de Solentiname, en el Gran Lago de Nicaragua. El gobierno nicaragüense ha decretado 3 días de luto por su fallecimiento este domingo a los 95 años por un ataque cardíaco. Cardenal llegó a ser titular de cultura con el gobierno sandinista entre el 80 y el 90, dirigido por Daniel Ortega, motivo por el cual Juan Pablo II lo castigó en el 85. El año pasado fue indultado por el Papa Francisco. El autor de Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, era una figura clave de la teología de la liberación y su ideología política y social siempre estuvo presente en su obra. Un socialismo humanista y democrático, y considero que es la única salida para los países pobres y la única alternativa. Hay más noticias que contarles en el ámbito cultural, como que la industria del videojuego crece en España año tras año gracias a su creatividad, aunque podría crecer mucho más y convertirse en un motor del sector y de la economía española si recibiera un empujón de gobiernos y administraciones. Creatividad y capacidad no faltan, tampoco potencial cultural, son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos en su sexta edición. Teresa Pascual. Son 10 las propuestas recogidas en ese libro del DEF para incentivar la industria del videojuego, un campo en el que se mezclan cultura, creatividad e industria, al igual que en el cine. Valeria Castro es la presidenta del DEF. Si tuviésemos las mismas ayudas que el cine, incluso con un poquito menos, con ciertos beneficios fiscales, con ser conscientes de que existe una industria que puede llegar a crecer con un poquito de ayuda, sería suficiente. Hay que fijarse en los países europeos de nuestro entorno que ya han implementado ayudas para atraer a los grandes productores hacia las empresas de videojuegos. Y España es un país muy atractivo para instalarse a trabajar y a vivir. Además, si hay inversión extranjera, se animan también los inversores nacionales que no tendrían por qué montar sus empresas en las grandes ciudades. Decimos siempre, si es que nos podríamos mover a cualquier sitio, porque hacer juegos en realidad podemos hacerlos en cualquier parte. Y creo que es algo positivo el que muchas comunidades autónomas puedan llegar a alimentarse de la industria del videojuego y generar hubs tecnológicos alrededor del videojuego, y en general creo que es algo que al gobierno pues también le puede interesar. Interesante para luchar contra la despoblación. Muy importante también es estar en China, primer mercado mundial del videojuego, y fomentar la presencia de la mujer para crear, nos ha dicho Valeria Castro, empresas sanas. Durante esta primera semana de marzo, Pamplona celebra el Festival de Cine Documental de Navarra. 170 cintas que van a reflejar la realidad que ven los ojos de cineastas de 25 países. Pachi Tiberio. Con la proyección de Zimiriki, el laureado trabajo del navarro Óscar Alegría, se inaugura oficialmente en Pamplona la 14ª edición del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista, que se desarrollará hasta el próximo sábado. Actividades con el libanés Rabi Mouré, la celebración del 10º aniversario de X Films y la nueva serie Conversaciones componen las novedades de la edición de este año, a cuya sección oficial se presentaron más de 1000 trabajos de todo el mundo. El tema de esta edición es la idea de Océano. Garbiñe Ortega, directora artística de Punto de Vista. La metáfora oceánica, esa relación inseparable entre uno mismo y el mundo que lo rodea, es algo que impulsa e inspira la experiencia de Punto de Vista, un festival que es mucho más que un lugar donde se exhiben películas vanguardistas, como bien decíamos, que no se pueden ver en otros espacios, sino que también es un espacio de encuentro, de intercambio, en donde construimos todos películas, invitados y diferentes públicos, un pequeño ecosistema que tiene un efecto que va mucho más allá de los días del festival. ¿Cuál es el origen de la globalización? ¿Tuvo su origen en España? Reflexiones como esta y otras muchas se dan cita en un ciclo sobre la primera circunnavegación y los esfuerzos del Imperio Español entre los siglos XVI y XVIII que ha comenzado hoy en Madrid. Más datos, Ana Gil. La globalización no es un fenómeno de la modernidad. Comenzó con la primera vuelta al mundo, capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Su gesta nos descubrió un mundo nuevo en el que todo era posible, intercambios económicos, sociales y culturales a escala mundial. Cuando se cumplen 5 siglos de esta epopeya, la Fundación Banco Santander homenajea esta hazaña y a los hombres que la hicieron posible y trata de verter luz sobre algunos malentendidos de la historia. Lo hace con un ciclo de conferencias que abre mañana en Centro Cibeles, en Madrid, Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de Historia. La historia del mundo, tal como lo conocemos, sin la historia de España, sin la historia de lo hispano, de la monarquía hispánica, no se puede contar. O sea, lo que supone toda la conquista que hacen con la vuelta al mundo y con el Pacífico y con todo, supone la creencia de que se puede llegar a cualquier sitio, que el espacio es nuestro, ¿no? Y esa hazaña, por más reivindicaciones que haga Portugal, quiere dejar claro Iglesias, es española. Es Carlos I quien lo financia con los mercaderes. La corona invierte un 75% y Cristóbal de Haro con los mercaderes burgaleses cubren el otro 25%. Y su artífice, Juan Sebastián Elcano, porque asegura Iglesias, Fernando de Magallanes nunca tuvo intención de dar la vuelta al mundo. Su objetivo era abrir una nueva ruta marítima hacia las Islas de las Especias. Fue Elcano el que hizo el viaje de regreso a España y el que tomó conciencia de que la Tierra es redonda. Jamás en su época se puso en cuestión que la vuelta al mundo la había dado Elcano. El ciclo lo cerrará el 24 de marzo el académico de la Real Academia de Historia, José Luis Barona, quien hablará de Javier Balmis y de la primera misión de salud pública internacional que llevó la vacuna de la viruela por todo el mundo.